Partidazo, y creo que todos los españoles son capaces de hacer lo que quieran. Y es como acelerar no solo a los españoles, sino a todos los aficionados del fútbol, que no eran españoles, que tuvieron pista en el estadio, alemanes, cristianos, polacos. La verdad es que fue una pista de fútbol, solo con la mala cara para y a partir de hoy, durante todo el verano, nos va a acompañar un nuevo compañero en Radio Madrid, como es David Pérez. Muy buenas tardes, David. Nos va a estar con nosotros, nos va a apoyar aquí en Radio Marca, también en nuestro test bien que lee, y nos va a quedar en la mano por lo que él se junta con su servidor y luego también con los de las declaraciones fáciles. Aprovechando que te tengo aquí, bueno, ¿cómo viste la final? ¿Cómo viste ese partido entre España e Italia? No sé qué por cuatro. Mira, yo llegué un poco nervioso porque venía de Barcelona de viaje y me fui corriendo a Murcia, donde fui a verlo al centro de los deportistas, y nada, estaba bienísimo, y fue una auténtica fiesta. La verdad es que sí, es un auténtico partidazo, conmemora el principio así de España. Yo creo que solo en la última parte de la primera mitad tuvo algo más el balón de Italia, pero no es que va a tener la primera parte, pero un auténtico golazo el de Chumbo, poniendo el centro de Fábregas, y luego el los tres últimos goles que no se ponen, auténtico golazo, la que se ponía un claro penalti que podría haber sido una entrevista a Italia, pero bueno, continuamos por el gol. Bueno, pues en cuatro años, doble campeón de Europa y campeón del mundo. Esto no ha terminado, ¿eh? Y aún queda por delante de la generación de domingo para el Mundial de Brasil y la Copa Confederación Oficial del año que viene. Aún llega por Xavi, Iniesta, Casillas, Sergio Ramos, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, Iniesta no solo fue el mejor del partido, sino que creo que también ha sido el mejor de la Eurocopa, ¿no? Se ha llevado el trofeo al mejor jugador de la Eurocopa. Sí, así es, ayer se llevó el mejor jugador del partido y hoy se ha llevado el premio. La joya confirmado que ha sido el mejor jugador del partido. Pues ahí está todo el triunfo para los españoles, en este caso para Iniesta, que además también metió en el Mundial y bueno, se lo merecía. Bueno, vamos a hablar de cosas también del segundo fútbol. Ahora os lanzaremos la pregunta a las redes sociales. Ya sabéis que podéis participar con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestro portal multimedia info3.es y también en las redes sociales, buscando precisamente info3 en Twitter y también en Facebook. Ahí os vamos a pedir qué os está pareciendo por ahora la planificación deportiva del conjunto digital. Me refiero a los jugadores implicados, como Henry Powell, que José de Huracán de Valencia ha mostrado en estas últimas semanas, en las últimas semanas antes de Madrid de Tarragona. También el fichaje del portero de Alcorcón, Manu Herrera. Y también el último, que hemos conocido este fin de semana, como es Javi Flores, el centrocampista media punta de 26 años, que procede del fichaje B, pero que antes ha impulsado su carrera deportiva en el Córdoba, en el Mundial y luego en el Inter. Vamos a repasar todos estos futbolistas y también os recordamos que sigue el hecho interesado, que sigue intentando con los futbolistas con ustedes claves para el proyecto, con Juan Escribá de cara a la próxima temporada, como son Coronillas, el futbolista Luis Girona y también Vicente. Poco a poco se va acercando sobre todo el último, el futbolista y también el futbolista del Levante, que está jugando en el de la First Division, de la segunda división inglesa, y el Elche lo tiene convencido. Sí, falta que se desvincule del conjunto de Gustavo Poyet, que no va no está siendo fácil, es lo más complicado que está encontrando el futbolista valenciano, que quiere volver a casa, quiere volver a España, y mucho más y mucho mejor si es cerca de la ciudad natal, que es Marés, cerca de casa, donde Girona está de nuevo con el Escribá, con muchas esperanzas de futbolista. Y dice que ya lo oí, este viernes, mantenemos una entrevista con él aquí. Y nos decía que, aunque no está el nivel de hace 4 años, que ese era nivel mundial, que si estuviera ese nivel, seguramente estaría convocado por el presidente del bosque, pero que aún no estando a ese nivel, sin duda puede marcar mucho las diferencias en la segunda división. Y tenemos que seguir así, está bien por ahí. Mucha confianza tiene con este futbolista y lo van a seguir intentando hasta el final. El acuerdo con el futbolista es total, con la falta de su compromiso con la carta de libertad y que se meta en el promedio por todo de primera división. Es decir, a los últimos años que han sido, sigue complicado también lo de Colombia, pero no es imposible. El futbolista quiere que le valore mucho para que libre su tierra. Cuando su carrera deportiva, está bien asentado en Catalán y no quiere moverse si no es por una muy buena. Además también hablaremos con Pellegrini de su renovación por 2 temporadas que aún no se ha firmado, pero será entre 2 temporadas más para Bruno Pellegrini, al que ya le hizo una oferta a la baja, es decir, no tan baja como en principio de la club, sobre todo antes de los incrementos que indicarán en 2 temporadas, y ha convertido al club en esta que será hasta 2014. cortos sentido de pausa. ¿Qué nos falta? Esperamos tus comentarios y seguimos analizando las cuestiones referentes al instituto. Pero me da la pero categoría, por eso digo que seguramente es una competencia que el club los conocerá y tendrán sus motivos por los que lo han fijado. Por lo tanto, creo que las cosas se están haciendo bien y yo pues, me consta que están trabajando duro para conseguir una buena plantilla esta temporada. Por lo tanto, pues, estoy convencido de que dentro de poco se verán más cosas y que están trabajando duro para conseguir una buena plantilla. Una buena plantilla para quién, Sergio, para quién luchará el año que viene con Elche, que lo digo por favor, hablamos de dos caras de la moneda en la temporada, ¿no? Sí, pues mira, una buena plantilla para competir. Para competir, no te puedes marcar ningún objetivo ni a corto ni a largo plazo, simplemente buena plantilla para empezar la pretemporada, buena plantilla para empezar la temporada, una buena plantilla para competir por los partidos. Y es que simplemente es eso, y todo lo demás es engañoso, todo lo demás son mentiras que te pueden meter en la cabeza y te pueden desviar de tu camino real. El camino real es el de ir partido a partido, el de ir mejorando todos los días, de entrenar, de trabajar. Ese es el objetivo que hay que marcarse. Lógicamente, bueno, yo entiendo que la afición quiere algo más, no tengo algo más, pero creo que todos debemos aprender de nuestras temporadas para todos. Incluso yo mismo, que quizás después de la temporada anterior que estuvimos a un gol de subir a primera división, y la temporada pasada creo que era ilusionante, la gente estaba con nosotros y al final cometimos el error de que nos quedamos mal de lo que era. Entonces, creo que nosotros hemos aprendido la lección, todos tenemos que aprender la lección y seguir trabajando para ir día a día y competir y bueno, ya sabemos que es una temporada larga y que podemos hacer. Bueno, pues en fin, gracias por atendernos. Queda ya poquito, una semana prácticamente para volver al trabajo como el resto de sus compañeros, que es el día 9. Bueno, aún hay que aprovechar la semana de vacaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, yo en este momento hasta ahora no he tenido muchas, pero no puedo decir nada. Y bueno, ya aprovecho esta semana para irme de viaje, disfrutar un poquito, aunque estoy haciendo cosas. Y bueno, luego pues tenemos que trabajar con nuestros compañeros. Los días que quedan, muchísimas gracias por acompañarnos, Sergio. Un abrazo. Vale, gracias. Ahí estaba Sergio Pellegrini, pues si no han podido entender lo que decía, ha preferido aceptar una oferta a la baja antes que marcharse fuera y ganar un poquito más. Ya está aquí acomodado con la familia, así que no se puede cambiar de nombre de colegio, no se puede cambiar de domicilio. Está un gran club, está listo de la afición, y aunque gana un poquito menos con los posibles, pues le convence el equipo, le convence el proyecto, y probablemente el equipo no está dando. Falta la firma, como bien decía, pero vamos, prácticamente hecho, a falta de publicar la firma, y se corta esta temporada, y bueno, el tema de este proyecto. Publica el Twitter ahora mismo el equipo de fútbol, que es Javi Torres, ya lo conocemos, pero ya es un viaje, y ahora se también para la próxima campaña, que es una estrategia. Vamos también a pulsar la opinión de los oyentes a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en nuestro portal multimedia info.es. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues tenemos aquí un tocayo mío que dice que quiere que todos los años hay que fichar gente con ganas de triunfar y no a gente que venga de los años que tiene que seguir muy bien. Y Luis Cohen cree que es un mar de dudas. Cuando termine la primera vuelta, nos dirá lo que ha planificado, y qué resultados se van a dar. Sí, también estoy de acuerdo porque lo cierto es que hay que valorarlo cuando ya se han jugado partidos, cuando han empezado la liga, tener el resultado que han logrado. Pero bueno, simplemente estamos preguntando qué os está pareciendo a priori, y no valoréis lo que puede o no puede hacer, o diferentes si os gusta sus nombres, el juego de los fichajes, el de Javi Flores, que lo acaba de hacer de oficial a través de Twitter, el equipo de fútbol. Hay 26 años, recordamos en la junta, tiene su vida estudiante de Getafe, pero toda su carrera deportiva la ha hecho en el Córdoba, tanto en el B como en el primer. Además, como ya saben, Ben Powell, el futbolista que llega potente de la ciudad de Valencia, ha jugado en la segunda división, que no lo ha conseguido. Y antes, la temporada de temporada en el Nacional de Tarragona, y no se jugó algo de equipaje con el club, ya que en principio todo lo ha organizado por el tercero, estaba en casa aquí con los familiares, pero no había ido al municipio. Finalmente, echaron de club, se quedó en el paro, firmó por el Elche, se fue al Huracán de Valencia para ver cómo estaba de forma. Finalmente, la cláusula que tenía con él, lo ha jugado para que quede ser el portero, Manu Herrera. Ya hablábamos con Juan Escribá, el viernes nos reconocía que no estaba ni mucho menos en la universidad, pensaba que estaba claro, en la universidad. Pero esa mayoría, ¿por qué? Porque aún no se sabe a quién se empieza, si Leandro va a continuar, si va a ser la pareja de Manu Herrera para la próxima temporada. Así que no descarten que Leandro se vaya, es uno de los equipos que está interesado en hacer con sus servicios, pero básicamente el Valle de Isabel y el Chile. No descarten todavía el nombre de César, yo podría estar ahí en la recámara si Leandro no se queda como portero de primera. Y nuevo nombre, ya lo saben, Vicente Rodríguez, el futbolista del Levante y Valenciana en el Bridgestone de la segunda división inglesa, está pendiente de conseguir la carta de libertad en el conjunto del líder Gustavo Moyer. No quiere dejarlo, cuenta con ella para la temporada, pero el jugador está forzando la situación para que la gente vive su compañero en el Bridgestone del sitio. Intentando con todos los fondos periodistas y tenemos mucho claro con el esquema de los planes para la próxima temporada y está haciendo todo lo que puede estar con usted en el puerto para traer a estos dos periodistas. Después, como hemos dicho, queda la semana que me deja y bueno, con el puerto, con la renovación de Sergio Pellegrini, el tema Lombán será un poco pasado, pero pasa lo mismo. Este ahora cuenta con tres contrarios. Empezamos con Cheita, Víctor Pérez, tenemos Víctor Pérez, hace una temporada muy dura con las lesiones. 7-8 lesiones consecutivas que han dejado sin continuidad en el equipo y veremos si la temporada que viene está totalmente recuperada y se evita de las lesiones, esperemos que sí, pero por ahora sigue siendo duda de que pueda cumplir con eso la temporada pasada, no la anterior. Cuenta con el Cheita, Héctor Verdes, también por supuesto, cuando tiene esa relación con todos los centrales. Tres centrales, que parece una planificación errónea, siempre y cuando se cuente con un central especial que va 100% para la primera plantilla. Tenga cuatro jugadores que se pueden entregar con un futbolista. Así lo entendería, si no, haría falta un cuarto central, porque luego pasa lo que pasa. Quizás el sobre-tres tenga una temporada similar y al final tiene dos titulares y luego hace un 20. También es verdad que está buscando la función deportiva con un lateral derecho que compita con Flaño, que pueda actuar también como central. Y en verdad que lo pueda hacer asociado al Barca, que quiere que Barca se pueda asociar con él. En los últimos años de futbolista, no dejan de ser arreglos, no dejan de ser parte y contaría con laterales reconvertidos a su vez. El año pasado ya se repitieron, ya tuvieron que tomar posiciones en invierno y los ingenieros firmaron a Cortá, pero se entiende bien, del Levante. Porque yo creo que esta es una plantilla generada y puesto tan importante como el central, no tiene que tener cubiertos al 100%. Tiene mínimo que tener cuatro. Cuentan con estos tres, con Cheita, también con Sergio Pellegrini y con uno del filial, pues bien, estos son cuatro. Que no traigan a tres y a resto de los Bueno, pues aquí está la cartera del conjunto gitano, tres fichajes cerrados, tal cual es el juego de Primera, y muchos en la cartera y pendiente de los movimientos. Esta semana se va a cerrar algo más, y la semana para las futbolistas, hoy. Lo que vamos a hacer es una pequeña pausa. Hoy de nuevo también pulsaremos en esta aplicación de edición. Seguiremos leyendo sus comentarios a través de Twitter, Facebook y de nuestra página Multimedia 503.es. Ahí con gente de Samuel, de Oceana, la red social de la Eurocopa. Somos campeones, esto se olvide, 4 años más como mismo que Europa. Veremos, ya tenemos años que aquí. Y también salimos con nosotros. Ahora con bonos de que tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Aguantar el listillo, ¿no eres? Es lo mío. ¿Y no te descargaste recién 9.0? Haz un backup y resetea, pinga. Suerte que con las nuevas tallas por menos de Vodafone puedes desbloquearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a CMFone y si cambias de terminal con las tallas por menos, ahora sí navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pinga. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone, en centro comercial La Lluvia, camino de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 2. Estás escuchando Sin Puerta. Vamos a nuestra ruta a contarnos con el centro de Castro de Cárdenas, el de Ana Sofó, a través de las redes sociales con la voz de Javi Pérez. ¿Qué nos dicen los oyentes? Mira, Roy, la gente se va animando, Mira, Felipe Bernabéu dice que de momento la cosa va bien, pero le falta uno o dos fichajes ilusionantes para cantar a otra vez. Todavía faltan por reforzar un lateral derecho, un central, dos centrocampistas, un jugador en banda izquierda, un media punta y un delantero más. Oye, lo tiene bastante claro, ¿eh? Vale para directo del partido. Pues vamos a ver que tantos jugadores, porque muchos de ellos lo que tienen es traer jugadores que, como hemos dicho con el central, que puedan reconvertirse y jugar en varias posiciones, pero como bien, como el lateral derecho que pueda jugar también de central. Por lo que vemos si traen a tantos, eso sería prácticamente traer a poca posición, que sería lo ideal, pero el hecho de ir a apostar por jugadores buenos no tiene para tanto, no tiene para traer más plantilla también. Y como él bien decía, yo creo que también sería ilusionante para la afición, quizás con nombre, que se encantará a una de los jugadores. Sí, es un propietario acertado, más teniendo en cuenta después de la temporada pasada, que hace dos años el Elche estuvo al campeón, después de la primera edición de la semana de la final de playoff, y el año pasado, en una segunda vuelta, el paso lo dejó en mitad de tabla. Así que hay que volver a recuperar a esa gente que se ha quedado un poquito desencantada en la última temporada, y una manera de hacerlo es trayendo a algunos jugadores. Eso sí, también hemos tenido la experiencia de traer a muy buenos jugadores, pero nombres, y luego a nivel deportivo no han funcionado. No se olviden de los Matildo y compañía que llegan aquí como campeones del mundo y prácticamente vinieron los cuatro. Hay que traer a hombres, más que a hombres, como se puede decir, a gente que tenga ilusionada, que venga de donde venga, de primera, de segunda, de segunda, de extranjero, pero que vengan con ganas de disfrutar en el conjunto de vida. Pues mira, precisamente eso es lo que nos cuenta Alfonso Rodríguez, que dice que esto es como siempre, esta directiva dicha pocos nombres y espero que vengan con ganas. Ya veremos cómo acaba la cosa. Bueno, pues esos son algunos de los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales y lo que vamos a hacer es repasar algunas de las noticias. No solo nos gusta hablar de los fichajes del Instituto de Fútbol, también nos gusta repasar cómo está el mercado en la segunda división y eso lo hacemos con las noticias de la segunda división. Mira, vamos a comenzar las noticias, Javi. El Athletic Club ha confirmado el fichaje para las dos próximas temporadas de Iago Herrerín, referente del filial del Atlético de Madrid, aunque la próxima campaña jugará en el Numancia. De esta forma, Herrerín volverá a casa. Nagore ha renovado por una temporada su contrato con el Alcorcón y cumplirá su cuarta campaña consecutiva con el conjunto madrileño. El Mirandés ha fichado a Asier Coiría, del presidente del Cartagena y del Girona, donde jugó la segunda vuelta. Miguel Escalona es el elegido para defender la portería del Guadalajara la próxima temporada. El riojano llega libre, procedente del Lugo, y ha sido uno de los héroes rojiblancos en el ascenso del equipo a segunda. El Depor está interesado en Torrejón, el central de la Junta que va a defender, y el delantero Manuel Gato ha firmado por el Sabadell para las próximas dos temporadas, procedente del Alcoyano. También ha defendido la segunda división. Son algunos de los titulares que nos llegan de la segunda división, sobre todo fichajes, porque también queremos conocer cómo está el mercado. Pato es uno de los jugadores más destacados del Alcoyano, firmado por el Sabadell. Y lo diría también que ha firmado en este caso por el Alcorcón. No por quién aquí se había fichado, por el Mirandés. Ya estaba yo, también que era un poco de estudio. Bueno, vamos a poner la última pausa y vamos a continuar el saludo de hoy. Sépalo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, horas. 16 horas. Sí, bien, la fe de la zona. Y si te con las con las señorías por 16 horas. Sí, es que yo no la zona, pero no, que se te ha pegado. El fondo de la fe de la zona, todo es que va a estar en la zona. Perfecta por la zona, que te quedó en las nuevas en la cancha. Y que luego de salir con la cancha, se ha ido a la cancha. Físicas, preparándose a tono. Después se marcharán 5 días, del 16 al 21, a Oliva, al Nova Gol San Visor, donde han estado la próxima temporada. Hasta el Nuevo Gol, el 21 será el partido frente al Santa Pola, el primer partido de temporada. No se puede